Este 24 de marzo, a 36 años del golpe, seguimos exigiendo cárcel ya a todos los genocidas. Seguimos diciendo no a la impunidad de ayer y de hoy. A 36 años del golpe, le exigimos al gobierno K, basta de ajuste y saqueo, basta de represión y persecución a los que luchan, derogación de la ley antiterrorista. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 36 años del golpe más sangriento de la Argentina. Los militares genocidas, con la complicidad de sectores civiles, fueron los responsables de la instauración, sostenimiento y funcionamiento de más de 600 centros clandestinos de detención, campos de concentración, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Fueron los métodos mediante los que intentaron disciplinar y cerrar el ascenso de las luchas iniciados con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70. El terrorismo de Estado tuvo como antecedente a la AAA, el operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país, que actuaban junto a los sectores que preparaban el golpe. La dictadura, instaurada en marzo del 76, fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y religiosos que vieron peligrar sus privilegios. A esos grupos les preocupaba el ascenso de las luchas y conciencias populares, sindicatos arrancados a las burocracias traidoras, miles de delegados de base organizados democráticamente para avanzar en las luchas por salarios y mejores condiciones de trabajo, universidades en donde se discutían las formas de articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, la lucha para que el estudio deje de ser para pocos, colegios secundarios que mediante sus cuerpos de delegados y centros de estudiantes buscaban una mejor educación, la lucha hoy emblemática por el boleto secundario, las villas y barrios populares que se organizaban para mejorar definitivamente su situación, el arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso en consonancia con todos estos avances, eran obstáculos serios que ponían en peligro los privilegios de las clases dominantes. Su respuesta fue el golpe genocida. El terrorismo de Estado, como medio de disciplinamiento y acatamiento a los planes de hambre y miseria que impusieron. Nuestro pueblo, a los planes de hambre y miseria... No, me equivoqué. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar la valiente ocupación de la Plaza de Mayo por las madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los seis detenidos desaparecidos, la heroica resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino. Desarmar la impunidad construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos. Requiere de una decisión política que el gobierno no tiene. No existe voluntad política de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión. En una palabra, de reconocer que aquí sucedió un genocidio. Este nuevo 24 de marzo nos encuentra comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de nuestro país de las luchas y nuevas formas de organización popular. Pobladas, manifestaciones, cortes de calle y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra, de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡A 8 años de caída las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino solo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos juicios, solo alrededor del 15% del total de los 1.800 procesados fue condenado. Y en la mitad de estos casos, con condenas menores al máximo de la pena. Y si tenemos en cuenta que estos 1.800 procesados son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, veremos la dimensión del grado de impunidad que genera los juicios fragmentados a pocos represores y por pocos compañeros. Para tener una clara noción de esta situación de impunidad, es interesante comparar los datos de condenas con los de los represores muertos antes de que la justicia llegue a condenarlos. 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. El último caso fue la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio Circuito Camps que se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Páez, junto a las de Juan Foyorillo, Rodolfo González Conti y Osvaldo Sertorio, durante la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de impunidad biológica con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 años venimos luchando por juicio y castigo, una alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. Más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres, o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados, que siguen desconociendo su identidad. Exigimos al gobierno que encuentre a esos jóvenes y que les restituya su verdadera identidad y la apertura inmediata de todos los archivos. Juicio y castigo, con cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Restitución de la identidad a lo más de los 400 jóvenes apropiados. Este mes se cumplieron 66 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. A la inacción que padece la causa, a la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y el esclarecimiento total de su secuestro, se le suma la sustanciación de una escandalosa causa por la que en estos días se están tomando declaraciones contra jueces y querellantes en el juicio al genocida de Checolás, en cuyo marco desapareció el compañero. La denuncia fue hecha por los abogados patrocinantes de la familia López, quienes presentaron una demanda penal para que se investigue a todas las personas de su entorno social, personas vinculadas a los organismos de derechos humanos, compañeros, jueces y fiscales, como responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio. La causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político y a las fuerzas represivas. A 66 meses no existen imputados ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de las líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de esas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial. Ha sido y es precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos. ¡Aparición con vida ya de Jorge Julio López! ¡Juicio y castigo a todos los responsables de su secuestro y desaparición! La nueva ley antiterrorista fue impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Esta ley amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta. Sus alcances son mucho mayores a la sancionada en el 2007 y permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestiona y se oponga a las políticas estatales de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta a una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983. Se utiliza el término terrorista para demonizar al opositor político, justificar su persecución y su eliminación. Actualmente existen claros intereses políticos por parte de los imperialistas y sus socios en utilizar el calificativo de terrorista para perseguir a quienes se oponen de diferentes formas y en diferentes lugares a su política. Estas leyes fueron aplicadas en Chile a los mapuches, en Perú a los docentes. En Irak y Afganistán, los terroristas son los que resisten la invasión de Estados Unidos y sus socios. La facilidad con la que se puede aplicar esta figura, si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta, es muy amplia. A partir de ahora, cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas, que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos nacionales e internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera, se posibilita calificar de terrorista casi a cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos de que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal en el marco de la protesta social en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos. Esto va de la mano del incremento de la criminalización de la protesta social ocurrida estos últimos 9 años. Junto a la ya desembozada inteligencia sobre los sectores en lucha, el denominado Proyecto X no es más que una muestra palmaria de esta política dirigida a perseguir a los luchadores. Hay más de 5.000 luchadores criminalizados. Miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros. Y no solo, cada día se suman nuevas causas, sino que en el transcurso de este año muchos compañeros serán sometidos a juicio donde se definirá su libertad. En este último año prácticamente no ha existido lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. Por otra parte, la represión directa ha crecido exponencial y brutalmente. En 2011 fueron 18 los compañeros asesinados por luchar. Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. esas acciones de los pobladores de Famatina, Chirecito, Santa María, Belén, Pinogasta, Andalgalá, en defensa del medio ambiente, de la vida, solo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión y la aplicación de la ley antiterrorista. Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con permiso de las policías provinciales y de la justicia, tanto federal como provincial. La represión, la criminalización de la protesta y la pobreza, el proyecto X, el gatillo fácil, son muestra de que el aparato represivo sigue intacto e impune. El gobierno de Cristina y los provinciales no solo lo utilizan contra toda oposición popular, sino que lo vienen reforzando con la ley antiterrorista y grupos parapoliciales. Desde acá queremos denunciar que hace pocos días clausuraron a la Casa por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza por ruidos molestos, mientras se pasaba una película, cuando todos sabemos que desde la desaparición de Jorge, ese ha sido el ámbito de organización de esta multisectorial. Desmantelamiento del aparato represivo. Basta de represión y persecución a los que luchan. Anulación de la ley antiterrorista. Apertura pública de la base de datos del Proyecto X. Amnistía o desprocesamiento a los más de 5.000 luchadores populares. De los 3.139 asesinados a manos de las fuerzas represivas del Estado desde diciembre del 83 hasta la fecha, más de la mitad, 1.637, corresponden al gobierno de los Kirchner. Existe una continuidad en los métodos represivos y en la desaparición forzada de personas. Andrés Núñez, Miguel Bru, Darián Barzábal, son solo algunos de los casos que lo demuestran. El secuestro y la desaparición de Luciano Arruga a manos de la bonaerense es otra muestra de la continuidad de los métodos represivos dictatoriales. El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y de la criminalización de la pobreza. Nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy. La cárcel se usa como control social. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados. La mayoría de estos, pobres y excluidos. Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista sigue creciendo. Un total de 750 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos 3 años a causa del machismo. En nuestra ciudad continúa impune el asesinato de Susana de Bartoli, Bárbara Santos, Micaela Galle, de 11 años, y Graciela Vega. Hay 500 mujeres que mueren anualmente, en su mayoría pobres, producto de la penalización del aborto. En nuestra ciudad tenemos un grito de lucha, que es Sandra Ayala Gamboa, violada y asesinada en dependencias del gobierno provincial, sin que haya respuestas. A 5 años del femicidio de Sandra, tenemos un juicio en puerta, con un solo acusado. Nunca se investigó la complicidad de otras personas. El desastre pericial que hizo la policía y que avaló la fiscalía. No existe trata de personas sin complicidad del Estado. ¡Basta de gatillo fácil! Justicia para Sandra Ayala Gamboa y todas las víctimas de la violencia de género. ¡Ni un femicidio más! Educación sexual para elegir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Inmediatamente. inmediato desmantelamiento de las redes de trata. El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las Fuerzas Armadas y los grupos de tareas. Fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Roca Techín, los Ledesma Blaquier, la Mercedes-Benz, la Ford, Martínez de Hoz, los Menéndez Betti y la Sociedad Rural, burócratas sindicales como Rodríguez Mata y Gerardo Martínez de la UOCRA, que entregaron a compañeros, la cúpula de la Iglesia, que bendijo el genocidio, el Poder Judicial, que lo amparó, y los políticos que lo avalaron junto a los grandes medios de comunicación, lavándoles la cara a los genocidas. Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia, el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales, dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina, acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria. Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros están sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos. El gobierno K sigue aplicando como variante de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, la quita de subsidios y los tarifazos, alejan cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación. Para el gobierno, contar con un plan social de miseria de 1.500 pesos o trabajar 2 horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo o contratos que no se renuevan, como en el caso de los compañeros del call center de Arba en nuestra ciudad. La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando. Este es el modelo: mayor explotación, sueldos depreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la mega minería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen. Esto está en las antípodas de los objetivos que tuvieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No fue casualidad, fue una masacre. La dictadura tuvo como objetivo instalar un modelo económico y social de superexplotación que fue profundizado en las décadas siguientes. Fue precisamente este modelo el que hace un mes produjo la masacre en Plaza 11. Centenares de heridos y 51 trabajadores pagaron con su vida el régimen de las privatizaciones ferroviarias, la malversación de los fondos públicos en beneficio de los Rollo, Sirigliano y compañía, y de los funcionarios que hacen de intermediarios. Los privatizadores receptores de estos subsidios son los mismos que sostuvieron a los Videla, Alfonsín, Menem, De la Rúa y a los K. La trama que mató a 51 trabajadores es la misma que se manifestó en el crimen del compañero Mariano Ferreira. Es la alianza del Estado, los privatizadores y la burocracia sindical que han dejado el transporte en ruinas, con trenes de más de 100 años, donde se viaja en pésimas condiciones y que en defensa de sus beneficios enfrentan a los que defienden los intereses del pueblo trabajador. Venimos a reclamar hoy el fin de esta impunidad. Juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once. inmediata reestatización de todas las líneas de pasajeros y cargas de trenes bajo control de los obreros y usuarios. Reestatización de todas las empresas privatizadas. No al ajuste. El 19 y 20 de diciembre pasado se cumplieron 10 años del argentinazo, cuando por primera vez en la historia del pueblo, en las calles, se logró echar a un presidente y acabar con un gobierno entreguista y hambreador. No se pudo imponer un gobierno del pueblo, pero muchas cosas no volvieron a ser las mismas. No pudieron sacar al pueblo de las calles y reencauzarlo por las sendas institucionales. Ante cada problema o necesidad, se sigue utilizando el corte de calle o ruta como manifestación. Surgen nuevos reclamos, como los ambientalistas, en el movimiento obrero. Desde cada fábrica, cada sección, emergen democráticamente delegados combativos. En estos últimos 3 meses se han producido cambios importantes. La lucha contra la megaminería, que tuvo un apoyo popular muy amplio, golpeó al gobierno, que terminó reprimiendo y apoyando a las mineras. Por primera vez bajo el gobierno K, la CETERA llamó un paro nacional docente, por presión desde abajo, que con el discurso gorila de Cristina potenció la bronca y la masividad. Se abren múltiples paritarias en donde la lucha por romper el tope que pretende imponer el gobierno será una constante. El repudio y la lucha por la masacre de Once unió a trabajadores ferroviarios, víctimas y usuarios, desnudando el modelo corrupto de los subsidios entre las empresas y el gobierno. Y han vuelto a escena los desocupados, mostrando el clientelismo de los planes y exigiendo su universalización y aumento para derrotar el hambre que comienza a castigar. Por eso, una vez más, desde esta plaza, exigimos que la crisis no la pague el pueblo, que la paguen los que se enriquecieron todos estos años. A 36 años, las banderas por las que dieron su vida los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes. Levantamos cada vez más alto esas banderas y llamamos a continuar construyendo el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo. Exigimos al gobierno juicio y castigo a todos los genocidas con cárcel común, perpetua y efectiva. Justicia para todos los compañeros, restitución de la identidad de más de 400 jóvenes apropiados, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. Aparición con vida ya de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Juicio y castigo a los responsables de sus secuestros y desaparición. Juicio y condena a los responsables del asesinato de Mariano Ferreira. Justicia para Silvia Supo, Carlos Fuente Alba, Lázaro Duarte y demás mártires populares. Desmantelamiento del aparato represivo. Basta de represión y persecución a los que luchan. Anulación de la ley antiterrorista. Apertura pública de la base de datos del Proyecto X, amnistía o desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores populares. ¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera los imperialistas de América Latina! ¡Basta de gatillo fácil! ¡No a la baja de edad de imputabilidad! ¡Ningún pibe nace chorro! ¡Justicia para Sandra Yala Gamboa y todas las víctimas de la violencia de género! ¡Ni un femicidio más! ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir! ¡Salario igual a la canasta familiar de 7.000 pesos! ¡Inmediata reestatización de todas las líneas de pasajeros y cargas de trenes bajo control de los obreros usuarios! ¡Juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de Once! ¡Reestatización de las empresas privatizadas! ¡No al ajuste, que la crisis no la paga el pueblo!